a contar una historia, mas préstenme su atención. Se murieron tres amigos y un gran suspenso quedó. Así se mueren los hombres que armados se sienten Dios. Por toda la Costa Chica con valentía se paseaban, tenían de lado al gobierno, cosa que los alentaba, mas no sabían que enemigos por donde se adejaban. Pedro Torres y Francisco por todo Cuají paseaban, Baltasar también, Antonio, eran también de la gamba, mas tocó la mala suerte que a Pedro Torres mataran. Y así acabó primero Pedro por manos de un federal. Después de matar a Pedro, siguieron con Baltasar. Este acabó en Pinotepa, Pancho en su tierra natal. Antonio se encuentra preso, esperando su final. Ya me voy a despedir, ¿qué importa quién los mató? Decirlo no gano nada, ni conviene a un trovador. Yo solo sé que escuchaban con alegría mi canción.